¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy vamos a voy a compartir con vosotros algunas de las cosas que yo vería en Netflix, si no sabéis qué ver o qué novedades hay, las cosas que a mí me llaman la atención de Netflix, de HBO y de Amazon Prime, que son las tres plataformas que estoy usando de momento, aunque si os digo la verdad, tal como están las cosas, Netflix tiene de todo. Bueno, ayer saltó el anuncio de la película Argo, que ya vi en su momento, una película muy interesante, que salió a la vez que la película hecha de Zero Dark, no sé qué, que es la película donde capturan a Bin Laden. Película dura porque sale el tema de torturas de la CIA y no escatiman en detalles. Sin embargo, Argo es una película con un final más feliz porque trata de cómo la CIA montó un plan muy rocambolesco para liberar a unos rehenes estadounidenses que la revolución iraní había capturado. Sale Ben Affleck y está muy bien. No voy a desvelar, a ver, la película es histórica, ¿no? Pero no voy a desvelaros todos los secretos, ¿no? Cositas interesantes. Tenemos Star Trek Discovery con nuevas temporadas, nuevos episodios. Y no sé si habéis visto Mindhunter, que aunque no hay nuevos episodios, nuevas temporadas, pero esta serie está fenomenal. Y bueno, Cobra Kai, que es una serie, para mi gusto, algo flojita, pero que puede estar interesante. Si os gustan las bélicas, saludo JR Prepper, Castillo de Arena, película de estadounidenses en Irak o en la invasión, y bueno, película curiosa. Y tenemos 24, que esto sí que ha sido una incorporación más o menos reciente. El amigo Sutherland haciendo de super ultra espía al límite, y tenemos 9 temporadas. Bueno, la serie 24 me parece una serie redonda. Cuando estuvieron emitiéndola en la televisión, yo no tenía, se me había roto la grabadora de vídeo. Yo tenía un vídeo VHS para grabar las cosas que quería ver en televisión, que se podía programar. ¿Os acordáis de la tecnología de los videoclubs? Pues nos compramos, mi mujer y yo, un vídeo VHS para poder grabarla. Así que tenemos 9 temporadas. Serie del 2014. Una serie interesante porque hace uso de la tecnología. Entonces, tenía Jack Bauer, que es el protagonista, tenía una PDA, saludos Bato y Don Ángel, tenía una PDA y con la PDA le mandaban, te mando, yo qué sé, la lectura del satélite térmica para que veas dónde están los malos. Muy interesante. Hay una película que no me he visto todavía, que se llama Focus, una película de ladrones protagonizada por Will Smith, que está en Netflix y que está interesante. Y por supuesto, si no habéis visto Sucesor Designado, pues bueno, una trama al estilo americanito, larguita. Por recomendación de mi amigo Undertaker, Suits, la película de abogados. Voy por la temporada 3, episodio 7, me parece una peli interesante, es decir, o sea, una serie interesante, con su trama, con sus personajes. Según me decía el amigo Under, pues va mejorando con el tiempo. Y por supuesto, el Marte, la docuserie que habla de Marte, mezclando conversaciones de los más expertos de la NASA con una tripulación que va a Marte para colonizarlo, con una historieta y sus aventuras. No hay nuevos episodios, una gran pena. Tengo pendiente de ver una película de Sandra Bullock que debe estar muy bien, se llama The Blind Side, un sueño imposible, que está interesante. Dice Bato que Focus está entretenida, pero que bueno, que es para pasar el rato. Y bueno, no sé si habéis visto a estas alturas de la vida Homeland, una serie muy muy chula que va perdiendo un poquito de fuerza con algunas series. Tenemos Cadena Perpetua, peliculón basado en una novela de Stephen King, y es de las novelas que tanto me han gustado que no me he visto la película, pero la tengo ahí en mi lista pendiente de ver. Y no sé si habéis visto La Gran Apuesta. La Gran Apuesta habla del desplome del mercado en los Estados Unidos basado en las hipotecas estas que combinaban con activos tóxicos. He visto varias veces La Gran Apuesta, una película que está basada en hechos históricos, y me parece una gran película que explica muy bien cómo gente que se dedica al mundo de inversión, de finanzas. Segundo. Que mi mujer ha encendido el secador del pelo y yo tenía la puerta abierta. Y cómo descubren, pues, todo el pastelón. Súper interesante. Bueno, Netflix, esto estará contento el señor Bato. Netflix está sacando Ghost in the Shell Arise y todas las pelis, o casi todas las pelis de Ghost in the Shell. Muy buenas, muy buenas. Bueno, ya os dije el otro día que me gustó mucho la película Annihilation, muy interesante. Last Chance, que está ahí. El niño que domó el viento, buena película. Y luego hay una peli que me han recomendado. Me la ha recomendado mi hermano Ricardo, que es un gran fan de las pelis de zombies, que se llama Hashtag Vivo, es decir, almohadilla vivo. Por lo visto es una peli de zombies que está muy, muy bien. Y hay una serie que me gustó y que tengo que ver la segunda temporada, porque me pareció una serie que parece una... Es una serie de dibujos animados, pero es para adultos. Cuando digo que es para adultos no quiero decir que sea en plan transgresora, no. Quiero decir que es una serie más madura. Se llama Final Space. Empieza como muy chorras, como un personaje súper inmaduro, súper infantil, pero se mete en una aventura muy, muy épica. Y no es que acabe épica, es que la primera temporada acaba con una epicidad enorme. Bueno, mis amigos cubanos estarán un poco cabreados porque tengo muchas ganas de ver La Red Avispa, que dicen que no está bien, pero me parece una producción española, no sé con quién, de temas de espionaje con Cuba, que me parece pues muy, muy curiosa. Tengo Birdman pendiente de ver. ¿Y qué más cosas tengo? Fauda. Fauda, que ya está la tercera temporada, que no la he visto. La temporada 1 y 2 de Fauda, que es una serie israelí, es un pedazo de serie. Una serie de acción, una serie con mezcla de temas políticos, israelíes, palestinos, terroristas, un cuerpo policial que se dedica a hacer operaciones encubiertas dentro de los territorios palestinos. Una serie espectacular, nada de super tíos cachas haciendo cosas de superhéroes, no. Gente normal jugándose la vida. Y luego hay una serie coreana de zombies que no la tengo, la he dejado en el quinto episodio, que se llama Kingdom. Es una especie de serie medieval de zombies y me parece que está sumamente, sumamente bien. Bueno, tenemos Big Fish, mi película favorita, tenemos Asalto a Pelham 123, que esa la tengo ahí marcada para pendiente de ver, y bueno, y otra que tengo pendiente de ver se llama Revolt, que no sé cómo estará, parece una producción de ciencia ficción ahí más o menos, y tenemos al famoso Ultraman, no sé cómo está de anime, pero cuidado que Netflix tiene cositas de anime muy interesantes, ¿eh? Yo sé que Bato en ese sentido es, bueno, en ese sentido, Bato es un experto en temas anime, pero yo tengo que meter la cabeza en el anime cuando me dé la vida. Ayer estuve viendo una peli, pues una peli que puedes ver en cualquier momento, de estas pelis que dices tú, voy a cenar y mientras ceno quiero ver algo y me da igual dejarlo a medias o no. Pacific Rim. Pacific Rim es una peli muy espectacular, con un guioncito normalito, pero una peli de super robots gigantes creados por humanos, los Jaeger, que me parece digna de ver. Y luego estoy viendo un culebrón, es una serie de intrigas familiares que se llama Greenleaf. Greenleaf tiene varias temporadas y es una serie de una mega iglesia en Estados Unidos, que realmente es una especie de imperio familiar con unos temas de corrupción horrorosos. Yo no sé si el que ha hecho esa serie odia a las iglesias, pero bueno. La verdad es que como culebrón está bien. Y luego estoy viendo también a pedazos, igual que estoy viendo Pacific Rim a trocitos, está la película Apolo 13, que es de estas películas que puedes ver todas las veces que quieras y está fenomenal. Bueno, Tom Hanks es un actor que yo creo que a todo el mundo nos gusta, pues está muy bien. Documentales que estoy viendo, mirad, os recomiendo encarecidamente, si tenéis niños ni os digo, pero os recomiendo encarecidamente Fauna Minúscula. Fauna Minúscula es un documental de animalitos, pero lo han guionizado de tal manera, está tan bien hecho, tan bien producido. Básicamente te hablan de animales pequeñitos, pero te cuentan una historia. Entonces son episodios muy cortitos. A mí, como adulto, me fascina. O sea, yo lo veía los sábados por la mañana para desayunar con mi mujer, que es cuando desayuno con mi mujer. Y nos poníamos a verlo y pasábamos un rato tan bueno, Fauna Minúscula. Bueno, tenéis el documental High Score, que es un documental sobre el mundo de los videojuegos, que es buenísimo, buenísimo. Y luego hay una peli vieja, que es de las pelis de mis pelis favoritas, que se llama Red de Mentiras. Ah, y hablando de series, me recomendasteis a alguno de vosotros Cómo Vender Drogas Online, que es una serie alemana. Me he visto solo la primera temporada y está muy bien. Está muy bien porque, siendo una serie actual que habla de internet, de la red Tor y todo esto, pues una de las cosas que no me gustan, cada vez llevo peor, es el tema de la violencia. Bueno, pues es una serie que podía ser un dramón con violencia y escenas súper desagradables, y realmente no las hay. O sea, hay escenas de tensión y tal, pero no es desagradable. Una serie un poco adolescente. ¿Cómo Vender Drogas Online? La segunda temporada la tengo ahí pendiente para ver, y bastante curiosa. ¿Qué más tengo? Bueno, volví a ver, si no la habéis visto, por favor, tenéis que verla, una miniserie de Netflix que se llama Love, Death and Robots. Me la he visto por segunda vez entera y es un pedazo de serie. Probablemente lo mejor que he visto de ciencia ficción, lo mejor que he visto en anime. Muy especial, muy, muy, muy especial. Así que bueno, ahí tenéis algunas cosillas. Seguro que hay muchas más series. En temas de documentales, Netflix, hay que darle una buena pensada. Umbrella Academy, os la recomiendo, por supuesto. ¿Qué más cosas hay? Bueno, está Interstellar, está Constantine, que la tengo pendiente para ver, Constantine, que ya la vi en su momento, una serie que es de miedito, ¿eh? Esta sí que es de giñamiento total. Y también tengo ganas de ver una serie que de David Attenborough, se llama Una vida en nuestro planeta. Documentales del famoso locutor, pues muchas ganas de verla. Y bueno, ya os he dicho un montón. Y quería haber hablado de HBO y de Prime Video. Pero me imagino que voy a tener que dejarlo para otro podcast, porque me voy a ir. Vamos a dar un paseíto. Pues amigos, gracias por acompañarme en este mini podcast de esta mañana. Un saludo a todos. Saludos a Ángel Bato, JR Prepper. Y los que podáis verlo, os recuerdo que tengo un podcast en Spreaker. Tenéis que instalaros la aplicación Spreaker y dentro de Spreaker, Vidas en Red. Y si no quieres escucharlo, porque quieres escucharlo en Google Podcast, en Spotify, solo tienes que poner Vidas en Red, Spreaker. Un saludo a todos y hasta pronto.